Dios, qué bien me veo. Una diosa en el espejo. Las mugrosas para la fila, soy la diabla consentida. Oh, por Dios, qué bien me siento. Kichi, kichi, chiqui, riqui, perlas en mi top. Guapa, guapa, traca, traca, triqui del millón.